música que tú tenías, yo siempre te la pedía, no me la querías prestar. Pasó el tiempo y al final te decidiste, te la presto, me dijiste, por un rato nada más. Es una cosa hermosa tu cajita musical, con esa funda roja y el sonido angelical. La tienes tan cuidada que es un verdadero amor, así tan bien guardada nunca perderá esplendor. Un verdadero amor, así tan bien guardada, nunca perderá el esplendor.